Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, y el día de hoy Quito amanece nublado en algunos sectores de la ciudad. Hay probabilidad de lluvia en un 30%. La temperatura 11 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Ahí está para que usted al momento de salir, ya sabe, tomar las respectivas precauciones para poder regresar pues sano, bien sano, sin resfríos a sus hogares o a sus espacios de trabajo. Queremos indicarles que hoy les vamos a ofrecer información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. El llamado, la convocatoria para todos quienes se dedican a hacer diferentes actividades para el público, le invitamos a que participe en nuestro segmento de contacto ciudadano 7:30 hasta las 8 de la mañana. ¿Cómo hacerlo? Marcar el 2220-966, nuestros compañeros Diego Salazar, Fernando Torres, listos para atender su requerimiento para que usted pueda salir al aire y haga conocer esas actividades, esas propuestas que usted tiene para que así el público pueda tomar nota y asistir a ser parte de este consumo de cultura en las diferentes manifestaciones artísticas. Vamos de inmediato ya a conocer algunas novedades que tenemos en cuanto a tránsito y recordarles que el pico y placa ya inició. Saludos cordiales, amigos, qué gusto estar con ustedes. Estamos ya cerrando una semana, esperamos que haya sido una semana con mucho éxito, con muchos labores cumplidos y metas realizadas. Vamos a complementar un poco de la información sobre el tiempo, el estado del tiempo. Hoy en la mañana tuvimos bastante presencia de neblina en la capital de los ecuatorianos. Tengo entendido que en los sectores orientales aún continúa esta presencia, así que las personas que se están desplazando de manera especial, lo que corresponde por la avenida Simón Bolívar, la avenida también Eloy Alfaro y Galo González Suárez, enciendan las luces, incrementen la distancia entre los automotores para también tener de esta forma evitarnos cualquier tipo de novedades, cualquier tipo de inconvenientes. Lo que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es que lluvias y algunas tormentas eléctricas se prolongarán durante la noche y madrugada durante este fin de semana en el litoral, mientras que en la Amazonía existen precipitaciones intermitentes. Nos recomiendan a tomar medidas y también debidas precauciones ante este tipo de inestabilidades que tendremos en la atmósfera. Las condiciones atmosféricas en la mayoría de las provincias del litoral se presentan inestables. Las áreas nubosas con carga precipitable se han reforzado y extendido sobre todo en el interior de la región, y se prevé que en el resto de la noche y madrugada las lluvias se prolonguen y es probable que en localidades puntuales existan eventos fuertes con tormentas eléctricas. Caso preciso es la provincia de Guayas, los ríos Santo Domingo de los Áchilas y también con menor intensidad en Manabí y Santa Elena. ¿Qué es lo que pasa en la Amazonía? Nos señalan que permanecerá con precipitaciones intermitentes entre ligeras a moderadas, principalmente en la zona central, por circulación del viento del callejón interandino. Se verá afectado, por lo que en las próximas horas se podrían presentar precipitaciones de intensidad variable. Es lo que le podemos señalar en cuanto a lluvia se refiere. El sol estará también presente en el país. La radiación ultravioleta en la región interandina será de 7 a 10 puntos entre alto y muy alto. En la región litoral será de 6 a 9 puntos, en la región amazónica de 5 a 8 puntos y en la parte insular de 9 a 12 puntos, la región que tendrá más alto porcentaje de radiación ultravioleta. Nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Estamos en viernes y la restricción vehicular pico y placa está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Como es viernes, esta restricción es para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. La segunda jornada es desde las 16:00 hasta las 19:30. En caso de infringir esta medida, usted tendrá una multa, si es la primera ocasión, del 15% de la remuneración básica unificada, segunda ocasión el 25% de esta remuneración y por tercera ocasión en adelante será de $193, que equivale al 50% de la remuneración básica unificada. Así que a prestar mucha atención. Tendremos novedades para mañana. Hay fútbol en la capital de los ecuatorianos y esto implica un plan operativo de movilidad. Tendremos partidos de la Universidad Católica versus Delfín y América de Quito versus Macará. Debido a esto, desde las 15:00 hasta las 22:00 habrá cierres parciales de algunas avenidas y calles alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa. Así que tome en cuenta eso. Desde las 3:00 p.m. habrá algunos cierres debido a estos encuentros deportivos que se efectuarán en el Estadio Olímpico Atahualpa. Bueno, y vamos a conocer qué es lo que pasa en EQ911. Tenemos al respecto de las vías de Napo, Pichincha y Orellana que se encuentran habilitadas si usted va a tomar estos destinos, pero sí es importante también les damos a conocer algunas situaciones de vías que están parcialmente habilitadas, otras que están cerradas. Esto para que usted lo conozca si va a tomar la decisión de viajar por estos lugares, pero de alguna forma también para conocimiento de las respectivas autoridades para que traten de solucionarlo antes posible estas situaciones. Tenemos EQ911 Esmeraldas, hablan de las vías que se encuentran parcialmente habilitadas todavía, ¿no? Esmeraldas, Atacames, Muisne, Pedernales, parcialmente habilitada en el sector de La Bonita, Mompiche y Salinas, Esmeraldas, La Independencia, Santo Domingo de los Sáchilas, a la altura del kilómetro 72 y también del 74. Ahí están estas novedades si usted va a salir por este lugar. En EQ911 Loja indican que están vías deshabilitadas, Zumbi, Dorado, Huatzimi. Y también está la vía antigua Loja-Zamora, con destino a Zamora. Esas son las novedades que se tiene al respecto y las parcialmente habilitadas están la Celica El Empalme, Macará-Sabiango, Loja-Zamora, Zamora-Cariamanga, Palta-Celica, Puyango-Alamor, Palanda-Zumba, Puyango, la vía La Hollada. Esas son las vías que están parcialmente habilitadas en el reporte que nos hace EQ911 Loja. Y vamos a ver qué es lo que pasa también en otra vía como EQ911 Macas, donde manifiestan que las vías deshabilitadas son Limón Gualaceo. Estas son las novedades en la Amazonía ecuatoriana. Por acá tenemos otro dato en EQ911 Baba Hoyo, que la vía Chimbo Telimbela, la Esmeralda Montalvo, se encuentra parcialmente habilitada. En EQ911 Machala tenemos el Oro Azuay y también Buena Vista Pacha, que están parcialmente habilitadas estas vías. Con estas novedades les invitamos a que ustedes sigan conectados y de hecho en los 100.9 y en los 940 AM, porque ya nos vamos para compartir lo que tendremos en este espacio informativo. Y no se olvide también, por supuesto, las redes sociales a su servicio. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio CCE. La información generada aquí en la cabina y en exteriores, ahí, en las redes sociales de la radiodifusora de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Titulares en Zona Cultura. Y hoy 15 de marzo se conmemora el Día de los Derechos del Consumidor con el propósito de defender los derechos de los consumidores y protestar contra los abusos del mercado. Guillermo Rodríguez Vivas recibió homenaje por su labor artístico en el Museo Escuela del Pasillo, proyecto emprendido por la Presidencia de la República. La experiencia cubana en el cine llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Documental Madre Luna se presentó en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. La exposición Imperfecta Belleza se aperturó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a María Soledad Troya se presentó anoche en los museos de esta institución. El Teatro Capitol nos trae el concierto Dimiendo Joe Boris Vian. Festival Internacional del Bolero se dará cita en la Casa de la Música. La Casa Cultural El Trampolín activa el norte de Quito. En Quito, Papacuna regresa a las tablas del teatro. La Secretaría de Cultura de Quito nos presenta Pitch, jornadas electrónicas. Y Distópico Teatro nos habla sobre historias de amor en el formato de microteatro. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista también compartiremos con invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contamos, efectivamente, este fin de semana la Casa de la Música presenta el Festival Internacional del Bolero con el maestro Paco Godoy y su Big Band. Un tributo a los tríos, por ejemplo, Los Panchos, Leo Marini, Pedro Infante, Julio Jaramillo, Daniel Santos, Lucho Gatica y Sonora Matancera. El festival contará con la participación de destacados artistas nacionales, entre ellos estará también participando Paula Herrera, quien es nuestra invitada, y a partir de las 8 de la mañana estaremos hablando de música, de bolero y también, por supuesto, del romanticismo que despierta este género musical. Y también en este espacio conoceremos más detalles sobre lo que se viene preparando para el equinoccio del mes de marzo, Inti Raymi, la fiesta del sol, y para ello estará con nosotros Rosario Pichamba, directora del Centro de Cultura y Arte de las Nacionalidades Indias. A partir de las 8:30 de la mañana estaremos junto a Patricio Domínguez, candidato a la concejalía de la ciudad de Quito por el partido Pachacuti, en la lista número 18. Hablamos, conversamos y conocemos de las propuestas culturales y artísticas que tienen que ofrecer a la ciudad de Quito. Y en nuestro segmento de participación ciudadana les adelantamos que estaremos conociendo los detalles sobre la ruta amazónica, estas visitas educativas especiales a museos que se estará desarrollando próximamente, y para ello estará con nosotros la licenciada Natalie Orbe, directora del Museo Abya Yala. Siete de la mañana con 14 minutos y enseguida nos vamos ya con el desarrollo de la información en su espacio informativo Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 15 de marzo se conmemora el Día de los Derechos de los Consumidores. Además de ser un día para la protección y el empoderamiento de los consumidores, que son cruciales para aumentar la confianza en la tecnología digital. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy se celebra el Día Mundial del Consumidor, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas, en 1982, tras el discurso del expresidente de los Estados Unidos, John Kennedy, en el que cita a los consumidores como un grupo no escuchado. El Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, cuyo objeto es normar las relaciones entre los proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores, procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. Entre los derechos del consumidor se señala el derecho a la protección de la vida, salud y seguridad del consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos. Además, entre las obligaciones del consumidor está ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios, preocuparse de no afectar el medio ambiente que puede resultar peligroso. Escuchemos palabras de Jaime Delgado sobre este día. Las primeras asociaciones de consumidores datan en 1984, cuando en realidad el movimiento de defensa del consumidor en el mundo, pues en Estados Unidos, imagínate, la primera liga de defensa del consumidor se crea en 1891 y existen organizaciones como la Federación de Consumidores o la Unión de Consumidores en Estados Unidos, creada en 1936. Las asociaciones de consumidores que realmente han jugado un papel sumamente importante en la construcción de todo este proceso. Las empresas también han ido sumándose, digamos, mejorando los estándares de calidad en la prestación de los servicios, en la producción de bienes y además sintonizándose un poco mejor con los intereses del consumidor. Por esta razón, el Ministerio del Ambiente del Ecuador impulsa el consumo responsable como una medida de acción que tiene como fin cambiar los hábitos de consumo de los ciudadanos, ajustándolos a sus necesidades reales y comprometiéndolos con la adopción de buenas prácticas ambientales, orientadas a reducir la producción de desechos sólidos y optimizar el uso del agua, energía eléctrica y papel, promoviendo una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Además, promueve los principios y responsabilidades de los consumidores a través de procesos de mejoramiento en la calidad de producción y consumo sustentable. El Acuerdo Ministerial 131, enfocado a buenas prácticas ambientales, que otorga la certificación ambiental Punto Verde en reconocimiento a la gestión administrativa en el interior de edificios por consumo de agua, energía y papel reciclados. A lo largo de los años se ha ido conmemorando este día mediante campañas como Mejor Mundo Digital o Better Digital World. Fomenta el acceso, la participación y la innovación, algo que es bueno para los consumidores, para la economía y para la sociedad. Es por esta razón que el 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que todavía debe trabajar Estado, empresa, sociedad, para avanzar mucho y consolidar una conciencia que impacte en el desarrollo con equilibrio y equidad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con más información. Ya tenemos las 7 de la mañana y 19 minutos. Preste mucha atención. Una de las leyendas vivientes de la cultura musical recibió este 13 de marzo un merecido y justo homenaje. Se trata del maestro Guillermo Rodríguez Vivas, conocido como el Requinto de Oro. ¿Usted conoce y ha escuchado las creaciones e interpretaciones de Guillermo Rodríguez Vivas? Si no lo ha hecho, le invito a recorrer el camino que emprendió en el mundo de la música popular ecuatoriana. El Museo Escuela del Pasillo, proyecto emprendido por la Presidencia de la República, tiene como propósito reconocer y poner en valor el trabajo artístico de los compositores e intérpretes del patrimonio sonoro del Ecuador a través de muestras temporales. Esto dio paso para que la leyenda viviente de la música popular ecuatoriana, Guillermo Rodríguez Vivas, reciba un homenaje en vida y todos los participantes puedan agradecer sus memorias. Mario Godoy Aguirre, director del museo, presentó al público la trayectoria de Guillermo Rodríguez, además de dar las gracias por su aporte. Por su legado, por su aporte creativo, su música, su voz y su requinto son patrimonio de este país. Mil gracias nuevamente, gracias por asistir a esta velada. Las organizaciones musicales, a través de sus representantes, se hicieron presentes con el creador, ejecutante y luchador de los derechos de los artistas, Guillermo Rodríguez Vivas, como Rafael Heredia, de la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, Ramiro Vázquez, presidente de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, y Luis Beltrán, presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, SARIME. Beltrán señaló que su apoyo es y será permanente para que los artistas sean reconocidos de forma oportuna. Y se merecen en vida, que fue nuestra propuesta hacer este homenaje. Que sea la sociedad ecuatoriana, que sea la Presidencia de la República, con su pueblo, con su gente, con todas las organizaciones culturales y que tienen que ver con los gremios artísticos también, los que rindan homenaje en vida a estas personalidades que dieron tantos años de su vida y que en realidad nos han hecho quedar bien, que han flameado la bandera del Ecuador muy en alto. Siete agrupaciones entre tríos y solistas presentaron sus melodías al homenajeado, como el trío Candilejas, trío de los hermanos Alvarado, trío Pichincha, trío Pambil, Ramiro Osorio, Paola Aranda, Eduardo Chocolate Morales, quien compartió escenario con Guillermo Rodríguez Vivas. Con tus cuerdas de oro, en frías madrugadas, voy a interpretar para ustedes unas dos piezas en agradecimiento a este lindo homenaje. El maestro. Navigio Ceballos, del trío Pambil, y Ramiro Osorio coincidieron al expresar que fue un honor compartir con el maestro precursor del requinto en el Ecuador. Nosotros conocemos a Guillermito desde hace algún tiempo, aproximadamente yo lo conozco unos, que serán unos 15 años. Y pues siempre he tenido el agrado de compartir con él en múltiples ocasiones en el escenario e incluso en algunas grabaciones que hicimos. Para nosotros es un honor compartir este homenaje justo porque Guillermito ha sido uno de los baluartes de la música ecuatoriana en su época de oro con los embajadores, con los hermanos Hervis. Entonces, que nosotros tengamos el privilegio de tenerlo todavía presente y poder cantar sus canciones y poderle rendir un justo homenaje es una cosa pues que no tiene precedente, es una cosa súper importante para nosotros. Bueno, es un orgullo, un honor estar acá en este evento tan importante. Me ha servido muchísimo para aprender de esa escuela del maestro Guillermo Rodríguez. En verdad, ha sido una escuela que con mucha técnica, con mucho estilo y con mucha pasión por la música. Ha sido un gusto tocar con él, aprender de él, poderle haber acompañado en muchas grabaciones y hasta cierto sentido tener un poco del estilo y de la técnica del requinto de él. Guillermo Rodríguez. El Ecuador son tus manos. Muestras temporales concluyó con la exposición de Guillermo Rodríguez, siendo la mejor forma de reconocer el trabajo y la dedicación de un artista, desde la sensibilidad que nos puede brindar la música. El próximo homenajeado en muestras temporales será el maestro Nicolás Fiallos en sus 100 años de vida. En la casa. Siete de la mañana con 25 minutos y durante esta semana la directora de cine cubano Magda González llegó a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para compartir el proceso creativo de un guión cinematográfico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayas recibió la visita de la cineasta cubana Magda González, quien durante varios días llevó a cabo un taller de elaboración de un guion cinematográfico con jóvenes de la ciudad de Guayaquil. Fernando Naranjo, director provincial de esta institución, señaló que estas actividades son parte del trabajo diario que deben realizar. La Casa de la Cultura tiene competencia para fomentar, para difundir esos valores que están relacionados tanto con la memoria social, con la identidad, como con el patrimonio. La presencia de Magda González Grau, una afamada directora y realizadora cubana, aquí en la Casa de la Cultura de Guayaquil, es un asunto sin precedentes. El taller ha despertado bastante entusiasmo por parte de los estudiantes, comenta Magda González. Estoy muy contenta, me ha encantado el entusiasmo de los talleristas, han sido muy aportadores, muy inteligentes. Me parece que sí, que esa es la mayor satisfacción, que lo que yo pueda hacer les sirva a ellos, así que estoy muy feliz. La visita de la cineasta vino, aparte del taller de guión cinematográfico, con la proyección de su película ¿Por qué lloran mis amigas? La cinta, estrenada en el 2017, cuenta la historia de cuatro amigas que se encuentran después de 20 años sin verse. El recuento de sus vidas impone a cada una retos futuros que están dispuestas a afrontar juntas. Siete de la mañana con 27 minutos, siete de la mañana con 27 minutos, continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Esta semana la Cinemateca Nacional Ulises Estrella acogió la presentación del trabajo documental de la cineasta Daisy Burbano denominado Madre Luna. En este film se presentan historias de mujeres migrantes ecuatorianas separadas de sus hijos, historias humanas de madres y los problemas legales en Italia. La tarde de este martes, 12 de marzo, se presentó en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el documental denominado Madre Luna. Este como tal es un retrato que cuestiona el sistema italiano de protección de menores, donde a criterio de sus productores se vulnera el derecho de los niños y niñas y las familias latinoamericanas. Esta película narra las historias de un grupo de madres migrantes latinas de distintos estratos sociales, todas ellas luchando contra una estructura de protección de menores injusta. Se rescata como símbolo principal el amor de estas mujeres que buscan por todos lados recuperar a sus hijos y rehacer sus vidas tras una lucha incansable de meses y hasta años de separación. En el desarrollo de la misma, fue un acercamiento a las historias que encontraron y se trataban de una problemática de gran afectación social en Italia. En el caso de familias de inmigrantes, la situación era más crítica, dado el estado de vulnerabilidad y barreras culturales y de lenguaje. Con este primer acercamiento lograron tener un corte de 35 minutos que se lo presentó en la ciudad de Nueva York. El proceso de Madre Luna se encaminó luego de haber ganado un WIP, War in Progress, en el FEM Cine 7 en Chile. Con este primer corte y con la historia de un solo personaje, el de Betty, una mujer víctima de violencia doméstica que no contó con ayuda necesaria de las autoridades locales italianas y perdió la custodia de sus hijos. Madre Luna nació como un proyecto de tesis de la directora Daisy Burbano, que en un principio contó con la colaboración de Carol Pazmiño y Antonella Carrasco, compañeras de su maestría en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y además con la colaboración de su hermana, Carla Burbano, en el tema de la investigación. Madre Luna obtuvo 3 premios de postproducción, lo cual incentivó a la directora a continuar con el proyecto y armar un equipo que estuvo conformado por Carla Burbano, Luis Castro, Esteban Coloma, Emil Plomsky y Mico Meloni, para regresar a Italia, rodar y buscar más historias que complementen ese film. Como dato particular, se realizó además una campaña de crowdfunding para recaudar fondos para el cierre de la producción. Para la postproducción, se contó con el apoyo de los fondos concursables de ICA y los premios de FEMCINE en Chile. Un gran marco de público amante del cine acompañó esta presentación. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, conversamos con la cineasta Daisy Burbano. Ella precisa para nuestros micrófonos cómo fue este sueño, preparación y detalles para la presentación del documental Madre Luna. Madre Luna comenzó como mi proyecto de tesis, en realidad, en el 2015, pero luego se fue convirtiendo como cuando yo les conocí a las madres, cuando conocí la problemática, no podía ser indolente ante una realidad que estaba pasando. Muchas mujeres allá están luchando contra un sistema de protección de menores bastante injusto, entonces me conmoví muchísimo con las historias, con las familias, con las mujeres, porque ellas se empoderaron de esta lucha y era necesario visibilizar. A Daisy le consultamos cómo está actualmente la vida de las mujeres que participan con sus historias en este documental. Actualmente algunas lograron recuperar a sus hijos, otras todavía están en la lucha, lo cual es este documental podría servir como un instrumento de presión y también como una memoria visual, como te digo, porque esto va a servir para sus hijos, para sus familias, para que ellos sepan que sus madres nunca dejaron de luchar y que siempre, a pesar de los pocos recursos que tienen, han hecho lo posible por buscarles y por estar cerca de ellos, ¿no? Carla Burbano, hermana de Daisy y productora de investigación de este film, detalla cómo fue su trabajo y el aporte que realizó en esta producción ecuatoriana. Te puedo decir que fue un trabajo bastante arduo, que consistió en rastrear como a todos los casos que se estaban presentando. Yo había vivido ya en Italia hace algún tiempo y había visto cómo había pasado esta problemática ya en el 2009. Entonces se nos quedó como pendiente y cuando mi hermana se graduaba le comenté sobre el tema y a ella le interesó. Entonces participamos juntas, fuimos a Italia, buscamos a la gente, nos contactamos con todas las mujeres que estaban potencialmente siendo afectadas por esta problemática. Logramos contactar a aquellas que en el 2009 ya habían enfrentado esta problemática, que eran como Karina Cedeño, que es quien se tomó el consulado y con quien había yo ya interactuado en el 2009 y que nuevamente nos volvimos a encontrar ahora. Si usted quiere disfrutar de esta película, su directora nos comenta dónde puede encontrarla. Bueno, actualmente la peli recién la terminamos a mediados de enero de este año, entonces estamos empezando a aplicar a festivales recién. Bueno, ahora hicimos ya 2 premieres, una en Guayaquil, otra acá en Quito, estamos esperando respuestas de festivales. Quizá para mediados del año o finales de este año tengamos ya una distribución de la película. Y de esta manera se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el documental Madre Luna. Historias de migrantes ecuatorianas que buscan recuperar la custodia de sus hijos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En este instante vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante empieza nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes. Le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX. Una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos a seguir con más información. Estamos en el segmento de la casa. Hay mucho por compartir. Esta institución tiene diferentes espacios, salas, galerías, lugares donde el arte y la cultura se encuentran. 7:37 p.m. La noche de ayer se desarrolló en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura la inauguración de la exposición en memoria del trabajo de la artista María Soledad Troya. Las técnicas en las que ha incursionado la artista son acuarela, témpera y grabado. Expertos en el arte, amigos e invitados especiales fueron partícipes de este evento. La maestra María Soledad Troya nació en la ciudad de Guayaquil. A sus 7 años vino a radicarse en Quito, donde tuvo una curiosidad y amor particular por la naturaleza. Sus principales enfoques fueron sobre las mariquitas. Su curiosidad por este insecto la acompañó cuando se mudó al barrio Miraflores y posteriormente se trasladó a vivir en el barrio González Suárez, año 1973. Troya expuso sus obras pictóricas en países como Ecuador, El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su trabajo fue parte de la exposición colectiva Mujeres en el Mundo, realizada en el año 1991. Posteriormente, María Soledad Troya culminó sus estudios de antropología en la Universidad Católica del Ecuador, años 1984 y 1985. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas en galerías, fundaciones, hoteles, ferias y bienales. Tiene un ensayo publicado en el año 97 titulado Don Goyo, el héroe cholo de Aguilera Malta y colección Edad de la Ira de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la noche de este jueves 14 de marzo el homenaje e inauguración de la exposición de María Soledad Troya, un homenaje a la memoria de esta artista. La sala Víctor Mideros de esta institución acogió la muestra. Este es considerado un justo homenaje a la memoria y trabajo de Soledad Troya, donde se permite conocer las últimas obras que alcanzó a exponer cuando estaba en vida, tales como sendas muestras en el San José del Palacio en Costa Rica y en la Galería MS en Quito, Flores 1 y Flor Tropical 2014, de lo que se conoce hasta ahora como sus cuadros postreros. Desde la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañamos este evento. Como invitados especiales acudieron el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, el canciller de la República, José Valencia. Amigos, autoridades e invitados especiales fueron partícipes del mismo. Juan Sigüenza brindó su discurso en representación de la directora de museos, magíster Patricia Noriega. En sus palabras expresó la satisfacción que siente la institución al acoger esta muestra. La Sala Víctor Mideros se viste con su creación plástica, con la magia del color y movimiento, en un arte lleno de vida, recreado mediante matices del dibujo y simbolismos cromáticos, que llevan a la abstracción de las formas, plasmadas con técnicas del acrílico, del óleo y la acuarela. Recursos que nos conducen a una vegetación que se entreteje en la mente y el pensamiento del observador. El curador de esta obra, el arquitecto Lenín Oña, destacó como parte de la actividad artística de la maestra ese amor infinito que tuvo por la naturaleza. Si algún calificativo merece la actividad artística de María Soledad es la de la gran pintora ecologista del Ecuador, porque ella tenía una clara conciencia ecológica. Evidentemente, en un país de larga prosapia en la pintura sobre todo, hubo desde la época colonial gente que se dedicó a pintar elementos tales y cuales de la naturaleza. Por su parte, la hermana de la maestra, María Gabriela Troya Rodríguez, nos comenta cuál es el sentimiento de la familia al presentar esta obra homenaje. Es un momento muy especial para la familia porque esta idea surgió hace aproximadamente 2 años y hace un año comenzamos a conversar con el curador Lenín Oña. Fue su profesor y él es una persona tan reconocida. Hoy hemos logrado hacer algo que comenzó con una idea hace 2 años. Estoy muy, muy, muy contenta y muy agradecida con la Casa de la Cultura de haber acogido esta muestra. Hay un cuadro en particular que María Gabriela lo pone como distinto y llamativo a su criterio. Y la que más me gusta, te puedo enseñar ahora, son unos lirios que fueron descubiertos porque encontró mi hermano un cartapacio con mucha obra de ella que no estaba enmarcada luego de que ella falleciera. Yo vivo en el extranjero, entonces el otro día que me mandaron la foto de eso, dije, ese es para mí. No sabe nadie, pero es para mí. Son unos lirios. Finalmente, Vicente Troya, hermano de la maestra, nos deja un poema como recopilación y recuerdo de todos quienes componen la familia de la maestra, María Soledad Troya. La Sole, una madrugada guayaquileña del miércoles 5 de febrero, de enero de 1966, la Sole vino al mundo. Llegó con media soledad a cuestas. Su padre estudiaba en Italia cuando nació y su madre debió separarse de ella a los pocos meses de nacida para ir a traer a su marido de la bella Roma. Vivió 8 meses en Guayaquil, en donde a punta de suculenta carne de nonato vacuno, su abuelita la criaba. Vino a Quito antes de que empiece el año escolar 66-67 y viviría por 7 años junto al bosque de Miraflores, en donde entre sus prados y quebradas descubriría unos hermosos y diminutos insectos que despertarían su curiosidad y amor por la naturaleza. No se lo pierda, visite la exposición en homenaje a la maestra María Soledad Troya de lunes a sábado de 9 a 16 horas 30 en la Sala Víctor Mideros de los Museos de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. La Casa de la Música presenta el Festival Internacional del Bolero con la participación de Paco Godoy y su Big Band, junto a María Esther Bowen, Paula Herrera, Eduardo Cisneros y el trío Época. La Casa de la Música presenta el Festival Internacional de Bolero, con un programa que tendrá grandes invitados, como Pablo Beltrán Ruiz, ¿quién será? Pedro Junco, nosotros. Alfredo Gil, Si tú me dices ven. Domingo Fabiano, Dos Almas, con la solista María Esther Bowen. Pedro Flores Perdón, Rafael Cárdenas, Triunfamos. Miguel Naranjo, mi compañera, con solistas Trío Época. Álvaro Carrillo, Sabor a mí. Humberto Suárez, Con mi corazón te espero. Palito Ortega, Hola Soledad, con el solista Eduardo Cisneros. En el intermedio tendremos a Consuelo Velázquez, Amar y Vivir, Faustino Arias, Noches de Boca Grande, Héctor Ulloa, Cinco Centavitos, con la solista Patricia Alexandra, Ricardo García Total, José Antonio Méndez, La Gloria Eres Tú, Roberto Cantoral, Reloj, con el solista Alberto Proaño, Roberto Livi, ¿Cómo han pasado los años?, Pedro Flores, Obsesión, Bobby Capo, Piel Canela, con la solista Paula Herrera, y con la participación de Paco Godoy. Paco Godoy, pianista, compositor, arreglista y director musical ecuatoriano, ha grabado un centenar de discos y ha sido condecorado en diferentes ocasiones por instituciones públicas y privadas. Su calidad de pianista le ha permitido presentarse en los mejores escenarios de Asia, Europa y América. Como solista del piano, órgano y acordeón, viene grabando desde la edad de 11 años. Ha compuesto un centenar de obras en formato sinfónico, música sacra y música popular en la mayoría de los ritmos nacionales como internacionales. Ha musicalizado a poetas como Medardo Ángel Silva, Juan Bautista Aguirre, Gabriel Mistral, Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Federico García Lorca, José Ángel Buesa, entre otros. Escuchemos palabras de Paco Godoy sobre su vida artística. Estoy supremamente honrado y bendecido de saber que la música es un don. Y Dios me dio este don a mí desde que tengo uso de razón. Efectivamente, cuando yo miraba a mi padre, el maestro Gonzalo Godoy, que es una gloria de la música viva en el Ecuador, tiene ya 87 años mi padre y él 50 años de estar grabando discos con los mejores artistas del país, incluidos Julio Jaramillo. Entonces yo le imitaba a mi padre, como quien juega. Entonces mi hermano mayor, Mario Godoy Aguirre, se da cuenta de ese potencial en ese niño y me comienza él a enseñar el piano. Mi hermano mayor, somos 10 hermanos, yo soy el noveno, ya casi el último. Y entonces cuando mi padre ya me oye tocar, ahí él se interesa también en mí. Mis primeros maestros fueron mi hermano y mi padre, don Gonzalo. Pero primero empecé estudiando música en el Centro de Difusión Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Entonces pasé un año estudiando violín y las materias rudimentarias de la música, pero no fue sino hasta cuando hubo un concurso de música en la Casa de la Cultura, en donde yo participé y estuvo de jurado el rector del conservatorio, maestro Gerardo Guevara. Al escucharme tocar, y además que fui ganador de ese concurso de piano, él me dijo, ¿dónde estudio? Y entonces yo le comentaba, no. Y él me dijo, no, usted tiene que venir al conservatorio. Y muchas gracias, él me llevó a estudiar en el conservatorio de música. El piano en los abismos de Paco Godoy se vuelve una cuerda frágil fusionando martilletes, desmantelando glaciales de método sin alma. Él es la esencia y la estructura, el pan y el espíritu. La música, la intrépida fluidez del repicar amores que ya no están en nuestra realidad. Y sin embargo están el golpear dolores y sublimar felicidades en la lluvia, el sentir a día que estamos vivos. Todo esto y más puedes disfrutarlo en el Festival Internacional de Bolero, que se desarrollará en la Casa de la Música entre la calle Valderrama y Avenida Mariana de Jesús, en la Sala de Conciertos, el 15 de marzo a las 8 de la noche. El valor para esta presentación es de $40. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En Quito. El Festival Ichiban Fest, que se ha convertido en un espacio para visibilizar la cultura urbana, este año anime, cómic y gaming serán parte de este festival que tiene cada vez más seguidores. El Club Ichiban, agrupación ecuatoriana que reúne a los fanáticos del anime, el cómic y los videojuegos, está de fiesta. Este 2019 cumple 20 años de creación y la primera década de la segunda convención más antigua realizada en el país. Su presidente, Osvaldo Araujo, explica que esta agrupación está integrada por 20 miembros, en su mayoría varones. Todos impulsan el gusto por algunos elementos de la cultura japonesa y coreana. Para celebrar este aniversario, el club organizó Ichiban Fest, que propone varias actividades a sus seguidores. Son 4 días de festival, del 14 al 17 de marzo, dedicados a quienes participan en programas diseñados por los fanáticos del anime, el gaming, manga, el cosplay, entre otros. En la programación también incluyen actividades culturales como caligrafía, vestimentas relacionadas con el manga y el anime, concurso de bailes y coreografías. Para el Ichimba Fest está invitado el actor Genaro Vázquez, quien es la voz del androide 17 en Dragon Ball, Tuxedo Max en Sailor Moon, Mojojojo en Las Chicas Superpoderosas. Entre otros, él ofrecerá una conferencia, fotos con los participantes y una ronda de autógrafos el sábado 16. Voy a presentarme, soy nada menos que Tuxedo Max. No ganarás nada si te la pasas lloriqueando. Hiciste un gran trabajo, Sailor Moon. Lo tendré en mente. Te veré pronto, hasta luego. ¡Buenos días, Molly! ¡Hola, Kevin! ¡Hola! Mira, Molly, ¿viste lo que te traje? ¡Volví a preparar tu almuerzo! ¿Qué? A veces dices cosas bastante engreídas. Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte. El gran número 17. Este fin de semana se realizará un concurso de cosplay, en el cual participarán personajes de distintas series. También hay invitados de las agrupaciones de fanáticos de Star Wars, quienes se disfrazarán y harán presentaciones de los personajes de esta franquicia. Durante los días del encuentro se desarrollarán torneos de Mortal Kombat XL, Just Dance 2019, Dragon Ball Budokai Terichaki 3, The King of Fighters y otros. Estás invitado del 14 al 17 de marzo en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a partir de las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana reportó Miguel Arellano. Siete de la mañana con 51 minutos. Te invitamos a participar del PITCH, Jornadas Electrónicas en Ichimbía Centro Cultural. Encuentro dirigido para profesores de la música, estudiantes, gestores culturales, artistas, productores y público interesado en la música electrónica. Gracias a la Secretaría de la Cultura de Quito, podremos disfrutar de PITCH. La programación consiste en charlas donde profesionales del sector cultural y musical exponen sus experiencias en la organización de festivales, producción, management y mercados musicales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. De la mañana con 52 minutos. El trampolín es un espacio cultural que une arte, educación y emprendimiento en un mismo lugar. En apenas 7 meses de estar abierto, esta casa, la comunidad y sus alrededores han empezado a apropiarse. Ven, negrita, ven, que va a empezar el mapale. Hace 7 meses, 3 mujeres decidieron poner en práctica los deseos de emprender con un espacio que permita acceder a procesos de educación no formal, talleres creativos en diversas artes y la posibilidad de crear varios emprendimientos. El resultado fue el trampolín. Esta es una casa en la que semanalmente acoge a decenas de personas que realizan varias actividades. María José Cueva, una de sus organizadoras, nos cuenta sobre esta experiencia. Es un proyecto que fue, si bien creado por mujeres, tiene la apertura para toda la comunidad. Básicamente es una casa cultural donde tenemos muchas opciones, donde la comunidad realmente puede salir de lo cotidiano. La idea es poder generar o impulsar un mejor estilo de vida. Pero también queremos que este lugar sea un lugar donde la comunidad se empodere del espacio. O sea, que pueda también generar proyectos, que pueda generar ideas y obviamente también generar como un mejor estilo de vida para la comunidad en general. El trampolín se encuentra ubicado en el norte de la ciudad. En estos meses los vecinos del sector de a poco han ido apropiándose del espacio, pues la oferta para el público siempre tiene algo que presentar en diferentes actividades. Tenemos también lo que son varios tipos de danzas, como danza árabe, que es una danza igual ligada mucho a empoderar lo femenino y el amor propio en las mujeres. Hemos tenido muy lindos resultados con las personas que han asistido a estas clases. Tenemos danza tribal, tenemos danza flamenco y también tenemos el convenio con otras fundaciones como Fundación Casa Ochun. Tenemos también cada fin de semana, los días sábados, talleres varios. Receptamos todo tipo de propuestas, les ayudamos con toda la parte de la logística, del espacio. Por ejemplo, hemos hecho talleres desde manejos de redes sociales hasta talleres de lectura de velas, talleres de sanación femenina. Aceptamos todo tipo de propuestas. Durante esta semana el trampolín tiene una amplia agenda de actividades con ingreso libre. Para el viernes 15 de marzo las actividades inician desde las 6 de la tarde con el Círculo de Mujeres. 30 minutos más tarde tendrán el ritual de amor propio de Afrodita. A las 7 de la noche, exhibición de productos gospels, y cierran a las 7:30 de la noche con el recital de música por parte del artista Chelo Calavera. La Casa Abierta cierra el sábado 16 de marzo con clases de yoga desde las 9 de la mañana. Luego habrá un taller de jabonería, exhibición de esculturas de Chelo Calavera, presentación de danza tribal, danza flamenco y danza del vientre. Vamos con más información, continuamos en la ciudad de Quito y aquí hay mucho por conocer, y este mismo fin de semana le tenemos información para que usted arme su agenda si tiene tiempo libre y usted también pueda ir a conocer sobre diferentes propuestas que se generan. Los centros culturales son sumamente importantes para nuestra sociedad. La carencia de ellos ha demostrado que nuestra cultura puede, en cierto punto, hasta llegar a desaparecer. Escuche sobre este centro ubicado en Chillogallo que está a punto de desaparecer. El Centro Cultural Rompe Candados funciona desde hace 10 años detrás del Centro de Salud de Chillogallo. En sus instalaciones, una pequeña estructura compuesta por 3 aulas de paredes desgastadas, pisos corroídos y techos llenos de grietas, se realizan talleres de serigrafía, pintura, dibujo, guitarra, batería y artes marciales, en el que participan niños y jóvenes del sector. Según los miembros del Centro Cultural, el jueves 7 de marzo del 2019, llegó el personal de la Administración Zonal de Quitumbe y un puñado de policías municipales con un documento en el que se les comunicó que tenían 72 horas para desalojar el espacio. Salvador Vallejo, uno de los talleristas, cuenta que en ese momento el taller de artes plásticas que estaba siendo impartido por 2 de sus compañeras tuvo que ser interrumpido de manera abrupta para atender a los funcionarios. La historia de este centro cultural se remonta a 18 años atrás, cuando un grupo de jóvenes, la mayoría estudiantes de artes de la Universidad Central del Ecuador, vio la necesidad de fomentar la actividad artística para contrarrestar el incremento de la violencia y de las pandillas en el sector. Los primeros talleres fueron de zancos y tuvieron una gran acogida entre los más jóvenes. Hace 10 años, luego de peregrinar por varios espacios del barrio, lograron que el lugar donde se trabaja actualmente fuera entregado en comodato hasta el 2012. Desde entonces, según Vallejos, se ha acercado en varias oportunidades hasta la Administración Zonal de Quitumbe para concretar una renovación sin haber tenido hasta el momento una respuesta favorable. El plazo para el desalojo venció el día martes de esta semana. Por eso desde la mañana los talleristas decidieron realizar una vigilia, a lo que se sumaron varios vecinos del sector. Mientras un grupo se ha mantenido en el interior de las aulas, otro grupo gestiona en el municipio una prórroga para el desalojo y una nueva revisión de los documentos para que se renueve el comodato. Si no se logra la renovación, los 30 niños y jóvenes que actualmente son parte de los talleres perderían el único espacio vinculado al arte y la cultura que podían acceder en el sector. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Hay más por compartir, más por conocer en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. 7:59 p.m. Le invitamos a que asista al Centro Cultural Metropolitano y participe de la exposición Dinámicas Urbanas de Quito 1978-2018. Exposición en la que se representará cómo nuestra ciudad ha crecido con el paso de los años, la memoria viva del pasado, el legado colonial y republicano que ha dejado huellas imborrables en la cultura material e inmaterial de nuestra ciudad. Y le invitamos a conocer los detalles en la siguiente nota. Un 8 de septiembre de 1978, Quito fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La dinamía de esta ciudad es su esencia innata, conformada por las representaciones de sus habitantes, imaginarios construidos en base a sus antecesores. Uno de los espacios hace un justo reconocimiento a aquellos hombres y mujeres encargados en construir, abastecer y edificar la ciudad, cuyos acontecimientos y destrezas permitieron la construcción de Quito. Me convierto en dueño de la fiesta. Me convierto en dueño de la fiesta. En la sala 3 se presentarán algunas de las prácticas que han permitido la permanencia y vitalidad del patrimonio inmaterial de la ciudad, a través de estrategias de supervivencia imaginadas por comerciantes y artesanos. La última sala muestra otra mirada de la ciudad a través de propuestas de las artes visuales y expresiones contemporáneas. Eres la reina de mis amores, mujer quiteña, linda mujer. En esta sala se tratarán temas de género, resignificación y de construcción de símbolos patrios, desde lo popular, la música y el graffiti, que reflejan la diversidad y amplificación de las prácticas culturales de nuestra ciudad. La exposición se encuentra abierta de martes a domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. La entrada es gratuita. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. La imagen que yo soñaba, eres la imagen que yo buscaba.